Symphony 91.3. La radio que marca el norte. Buenas noches, amigos, ¿cómo están ustedes? Aquí, como todos los lunes de 20 a 21, abrimos esta ventana de lo que dimos en llamar el Mirador de San Isidro. Y hoy vamos a dedicar nuestro programa al general Belgrano, al cual mañana, día 20, se le va a rendir tributo seguramente en muchos lugares de nuestro país, al convocar a todos los argentinos a recordar a este grande de nuestra patria. Y para eso tenemos un programa muy, muy especial y, como dije al principio, dedicado a este hombre tan grande que ha sido un patriota para todos los argentinos y, por qué no, para gran parte de nuestra América. Y, como siempre, vamos a saludarlo a Jorge Morano. Y, Jorgito, gracias por este tema de Víctor Heredia. Que no, está ahí. Por favor, buenas tardes, buenas noches. Es un honor y más una fecha así, ¿no? Vamos a ver si empezamos todos los argentinos que estamos tan contentos en estos días para empezar a festejar los días que nos pertenecen, los días que nos dan ese sentido de patria que olvidamos durante todo el año, ¿no? Exacto. Y ojalá florezca en nosotros con este sentido por nuestro, querer nuestra patria. Hoy veía en una pequeña carta de lectores del diario La Nación una persona que decía, junto a un grupo de alumnos de un colegio de acá de Las Lomas de San Isidro, el Colegio de Las Lomas, sí, que pedían que, así como todo el mundo festeja la famosa fiesta de Halloween, que es foránea, pero bueno, donde los chicos se disfrazan y les regalan caramelos y hay comerciantes que se adhieren en todos estos festejos, ¿no? ¿Por qué no tomamos nosotros nuestra bandera y salimos a festejar? Sí, no solamente para el Mundial. Por un partido de fútbol, no, claro. Por un partido de fútbol que, entre paréntesis, seis alegrías que nos dieron el viernes, con todos estos 38 de millones de directores técnicos. Muy emocionante, que somos, muy lindo. Se nos dio el equipo que queríamos, sí. Al final. Bueno, y Jorge, vamos a darle paso ahora, vamos a leer rápidamente, como lo hacemos siempre, la efeméride de este día 19, y que dice así: 19 de junio de 1917, la familia real británica cambia sus apellidos de Sajonia, Coburgo y Gotha por Windsor. En 1923 asesinan en una emboscada a Pancho Villa, cerca de Parras de la Fuente, en el estado de Coahuila. En 1934 se crea en los Estados Unidos la Federal Communications Commission, o sea, la Comisión de Comunicaciones Federal. En 1938, Italia vence a Hungría por 4-2 y conquista la tercera Copa del Mundo en el Estadio de Colombres, en París, Francia. En 1961 se produce la independencia de Kuwait. En 1964 muere Ricardo Lorenzo Borocotó, periodista y guionista de cine. En 1964 el Senado estadounidense aprueba la Ley de Derechos Civiles de los Negros. En 1967 envían a prisión a Muhammad Ali, Cassius Clay, por rehusarse al servicio militar. Y en 1991, las últimas tropas soviéticas abandonan Hungría. Bueno, y así una breve reseña de lo que fue la efeméride y lo que es la efeméride de este día. Jorge, ¿alguna actividad cultural, alguna movida de espectáculos en nuestro medio? Tranquilo. Este fin de semana no hubo grandes cosas, fin de semana largo. Aparte, todo está pendiente de los partidos de la selección. Sí. Entonces... lo que se haga depende mucho del fútbol. ¿Cómo se vivió este partido, que fue el partido de los 38 millones de técnicos, como que queríamos estos dos grandes que entraron, nos hicieron sufrir hasta ese momento, y después, bueno, remontar un partido desde Perú, claro, allá por el 78, que nos hemos 6-0. Sí, sí, ¿no? Fue de goleada grande, pero fue la única. Impresionante. Sí, y con un mundial más o menos mediocre, porque no... No se han visto grandes estrellas, no, ni no, todos no, estos no. grandes monstruos que nos presentaban. No, es cierto. No son tales. Yo veo muchas posibilidades argentinas. Sí, yo ¿no? creo que sí, ahora más que nunca. Así vamos que... a ver el miércoles próximo. El miércoles va a ser un lindo jugamos partido, con, sí. con los Bravos, ¿no? Los Bravos. Así que, porque perdió también Holanda, le ganó 2-1 a Serbia, no, perdón, a Costa de Marfil. Así que se presenta Bravo. Y después, bueno, seguiremos hablando durante el tiempo que nos resta. Y está, perdón, ya que estamos, está abierta también la invitación, sí. están las 5 entradas sí. Para 2 personas cada uno para presenciar el partido del Mundial del día miércoles a las 16 horas en el Teatro de la Cova. Tienen que hacer remar a la radio. Y exacto. acercarse después por el teatro con el nombre. Fenómeno, y bueno. bárbaro. Bueno, así que ya saben, están todos invitados a ver el partido en el Teatro de la Cova, aquellos que llamen a nuestra emisora al 4732-1122 Symphony, la radio que marca el norte. Jorge, vamos a hacer la primera pausa y vamos a presentar a un invitado. ¿Cómo no? ¿Eh? Así que volvemos, oímos un temita musical y volvemos inmediatamente. Bueno, amigos, continuamos y como decíamos en el bloque anterior, hoy, gracias al contacto que hace, como siempre, nuestro productor y amigo y co-conductor Jorge Morano, tenemos la presencia en nuestro estudio del doctor Luis María Belgrano. ¿Cómo te va, Luis María? ¿Qué decís? Muy bien, Jorge. Fernando. Fernando y Jorge. No tan mal. Jorge es nuestro fotógrafo. Sí, fotógrafo, productor. Sí, productor. Hace de todo. Yo digo fotógrafo porque tuvo la amabilidad el año pasado de fotografiar un retrato de mi bisabuela. Sí. Y con ese retrato pude dar una conferencia. Una conferencia acá en la Dirección de Cultura. Fue numerosa, mucha gente. Y Luis María, hoy te convocamos, como no podía ser de otra manera, para que nos comentes, ya que vos tenés lazos de sanguinidad, como dicen ahora, ¿no? Lazos sanguíneos y muy, muy fuertes con nuestro querido Manuel Belgrano, a quien estamos esta semana y específicamente en el día de mañana 20, rememorando todos los argentinos, ¿no? Bueno, amigos, ya estamos nuevamente después de un pequeño corte. Y Luis María, Jorge, tenemos como visita y tenemos en el aire a una de las tantas personalidades que han trabajado y siguen trabajando mucho en nuestros medios por un prócer como el que estamos hablando, que es Manuel Belgrano. Y me refiero nada más ni nada menos que a la señora Lidia Satraño Pinky, la señora televisión. ¿Cómo le va, Pinky? Fernando Jordán y Jorge Morano. Hola, ¿cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muy bien, Pinky, gracias. Muchísimas gracias. Yo no me he ocupado tanto de Belgrano, apenas 50 años. Sí, bueno, no es poca cosa. Pinky, le agradezco muchísimo, no nos conocemos personalmente, pero sí nosotros la conocemos muchísimo por semejante trayectoria. Y ayer anoche tuve el gusto de oír su programa, como cada tanto lo puedo hacer, por las ocupaciones que uno tiene, ¿no? A veces me cuesta trasnochar un poco, pero siempre en cada programa suyo encontramos a esa persona que quiere y siente tanto a su país, pero que además de querer y sentir a su país y a su gente, tiene una devoción tan grande por este gran prócer que fue Belgrano. Ah, sí, eso es irrenunciable. Sí, y acá junto a nosotros está el doctor... Además yo creo, sin desmerecer a San Martín, que sí. fue uno de los hacedores de la libertad de América toda. Exacto. El libertador de la Argentina es sí. Belgrano, porque la Argentina llega hasta donde llegó Belgrano con sus ejércitos. Exacto. ¿No? Justamente... Si Belgrano no hubiera desobedecido la orden de bajar a Córdoba... Claro. La Argentina terminaría, no sé, ni en la General Paz. Sí, sí. Justamente de esos temas estamos hablando en el aire, que lo tenemos acá en el estudio, a nuestro amigo el doctor Luis María Belgrano, que la saluda. Ah, pero ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, tengo un gusto enorme de oírla. yo también, sí. Usted sabe que a mí me emociona, usted es un pedacito de él. Pero sí, ya sé que se emociona fantásticamente con el recuerdo de Belgrano. Y desgraciadamente solamente en un par de veces tuve la ocasión de verla en vivo y en directo, así. Y nos hemos encontrado en algún acto. Sí. Pinky, ¿qué nos puede decir en estos días que estamos tan contentos los argentinos por distintos temas, ¿no? Pero yo quiero ubicarme... Yo estoy segura que hoy, si Belgrano viviera, estaría contento también. Sí, seguro. Porque Belgrano tenía esa cualidad fantástica de poder prestar atención a todo. De poner siempre su inteligencia al servicio de su obligación. Exacto. Fuera su... su obligación explicarle cómo tenían que arbolar la pampa para fijar los médanos a los argentinos, cómo había que diversificar los cultivos, por qué había que curtir los cuedos para poder exportarlos con valor agregado, o fuera crear la escuela de matemáticas y la escuela de náutica, o fuera batallar con un ejército poderosísimo, un ejército profesional, y ganar. Pinky, yo le voy a hacer una pregunta que a mí siempre me tuve ganas de hacérsela y nunca llamaba a la radio por A o por B, pero ahora voy a aprovechar que la tenemos acá junto a nosotros y quiero decirle, ¿por qué esa devoción a Belgrano? Es decir, bueno, ¿qué la motiva a usted? Bueno, yo amo a Belgrano desde que tengo uso de razón. O sea, cuando empecé la escuela primaria, que me pusieron mintiendo mi edad porque... cuando tenía 3 y 4 años me escapaba de mi casa y me iba a la escuela y me sentaba en cualquier banco. Entonces dijeron que tenía 6 y acababa de cumplir 5. Y yo llamaba a Belgrano, pero no sabía por qué. Entonces, con el espíritu que yo tengo, tengo que averiguar por qué. Entonces empecé a investigar su vida y me encontré con este hombre formidable, corajudo, brillante. Se transforma la voz cuando lo nombra. Se le transforma la voz cuando lo nombra. Multifacético, porque él era, sabía muchísimo de economía, sabía muchísimo de leyes, sabía muchísimo de gentes. Y sabía muchísimo, que lo tuvo que aprender en un curso acelerado, de cómo comandar un ejército. Es San Martín el que dice que Belgrano es el más grande general de América, justamente, no lo digo yo. Justamente eso estábamos conversando con Luis María recién, ¿no? Entonces, lo que pasa es que como Belgrano no viene de una carrera militar, no tiene prosapia militar, entonces han querido desdibujar su envergadura como general frente al ejército argentino. Pinky, pero yo no me olvido nunca de la retirada de Vilcapugio y Ayohuma. Eso cuando el ejército paraguayo se formó en fila india, eran más de 2.000 hombres, eran más de 2 kilómetros, porque hay que calcular con el caballo un metro. Y a medida que iba pasando el general derrotado, le iban presentando armas todos, en honor a su coraje. ¿Cuántas cosas nos olvidamos? ¿Por qué no cuentan eso? Pinky, ¿qué nos pasa a los argentinos que no somos lo que soñó Belgrano para este país? Y nos pasan tantas cosas. Usted lo tiene que saber. Esto que estoy diciendo yo, de dibujar la figura de Belgrano, y solamente enaltecer la figura de San Martín, que fue un gran hombre, no lo podemos en duda. Fue un... desde principios del siglo pasado, o sea, del 1900, fue una postura militarista, donde de pronto trastocaron y entonces empezaron los golpes de Estado, los gobiernos militares, los políticos que, salvo honrosas excepciones, no han sabido estar a la altura de las circunstancias. Un desmoronamiento de la ética. cosa de la que el general Manuel Belgrano sabía mucho. Claro, sí, nos daba lecciones. ¿Qué vida rica y cuántas aristas tiene Belgrano como hombre, como militar, como abogado, como economista? Así... Por eso digo que siempre ponía la inteligencia al servicio de la obligación. Sí. Exacto. Fuera la obligación ganar una batalla o hacer un bailecito para las niñas tucumanas. Sí, exacto, sí. Acá lo tengo Luis María Belgrano, que está embelesado oyéndola, sí. Está con un orgullo, algo le quiere decir. A ver, Luis María. Sí, usted ha hecho relación a las obligaciones, que Belgrano era un exigente de cumplimiento de la obligación. Y justamente en algunos reglamentos, él se muestra totalmente adversario de la impunidad, y al que reincide le cobra mucho más que porque si fuera la primera vez por alguna equivocación, como se quiere hacer ahora, ¿no? Bueno, el que delinque se equivoca y entonces hay que dejarlo, y el reincidente por segunda vez, si era cuestión de multas, sí, tenía que pagar una multa, pero muchas veces, superior a la primera. Y si reincidía por segunda vez, ya hasta le llegaban a expropiar el bien que tenía, ¿no? Bueno, entonces no quería de ninguna manera. Lo que pasa es que él era un hombre incorruptible. Exacto. Y la gente incorruptible, por un lado, es admirable. Exacto. Pero por otro lado, para sus compatriotas, sí, es inconveniente. Es insoportable. Sí, claro. Sí. Molesta. Exacto. Pinky. O sea, molesta a la gente incorruptible. Claro. Sí, sí, sí. Y Pinky, ¿cómo nos está viendo hoy usted a nosotros? No le oigo. ¿Cómo nos está viendo a usted, a nosotros, a los argentinos? ¿Cómo nos está viendo a través de esta perspectiva belgraniana? No sé si es a través de la perspectiva belgraniana, pero yo nos veo bastante desbarajustados. Sí. Sí, es cierto. Yo creo que estamos viviendo momentos que no nos damos cuenta de lo que tenemos y no lo valoramos, ¿no es cierto? Porque hoy no, estamos... pero pasan muchas cosas. Por un lado, de pronto hay actitudes de una absurda dicotomía en nosotros los argentinos. Exacto, pasamos a la euforia más disparatada por una pequeña cosa, y de la misma manera por una pequeña cosa pasamos a la depresión, a la actitud más negra, ¿no? Sí. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, lamentablemente. O sea, ahora y después del sofocón del 2001, hay un cierto alivio en parte de la población. Exacto. Entonces ya no prestan atención a nada. Sí. Y esa parte sigue siendo la misma parte. Eso es lo triste. Que sigue siendo la misma parte que está y no la queremos ver, ¿no? No, pero yo me refiero al pueblo, ¿eh? Sí. Y Belgrano tenía una condición que... O sea, siempre volvemos a repetir lo mismo. Sí. La reelección de Menem por la cuota de la heladera. Exactamente, sí. Y vamos camino a eso otra vez. Espero que no. Ojalá, pero creo que lamentablemente... Que Belgrano, si puede, inspire a alguien. Exacto. Una de sus condiciones era capaz de autocrítica, tanto que pide ser alumno de San Martín en el grado más inferior y prestarle servicios, aunque sea como soldado. Porque era un hombre modesto. Bueno, y eso es lo que falta, ¿no? Sí, claro. Una capacidad autocrítica. Porque para ser así hay que tener una enorme grandeza. Sí, exactamente. Grandeza de la que muchas veces carecemos, ¿no? Sí. Bueno, Pinky... Pero si a los chicos desde la primaria se le dieran los ejemplos que han dejado los próceres que realmente tenían... un valor extraordinario. Exacto. No con frases hechas, sino contándoles las verdades. Siempre lo hace. A mí me tocó un día ir a una escuela que se llama Manuel Belgrano, me pidieron que fuera para el 20 de junio, y que dije que les hablaba a los alumnos. Y yo conté dos hechos que serían penosos para Belgrano. Uno, la batalla de Tacuarí, que a mi entender la ganó Belgrano. Sí. ateniéndome a la documentación de Mitre, ¿no? Sí. Pero sabía que no podía avanzar más porque no tenía más que 200 hombres. Claro. Y la otra, la retirada de Vilcapugio y Ayohuma. Sí. Que yo pienso en esa retirada por la quebrada de Humahuaca, con todo el ejército, todos los que podían sostenerse sobre sus pies, llevando cargados atravesados en los caballos a los heridos y a los moribundos. Sí. Y la marcha la cerraba el general a pie. Se va. Sí. Porque fue el primero que se bajó del caballo. Sí, sí, es así. Entonces, hubo una emoción tan grande en... En los chicos. En el, venían los vecinos. Sí. Se agolparon en la calle. Sí. Cuando yo conté todo esto. Claro, claro. Y es emocionante. Y después ellos mismos me preguntaban a mí, ¿y esto por qué no nos lo enseñaron? Claro, sí. Claro. Como tantas otras cosas. Bueno, Pinky. Bueno, yo... les agradezco mucho no, porque para por favor. Mí bueno, yo tener quiero... la oportunidad de hablar de Belgrano y hacerle entender a la gente cuál es el grado de admiración que yo tengo por él, que es infinito, sí. Y las razones por las cuales lo admiro tanto, me hace bien. Pinky. Yo le quiero decir que el... me encantaría verla el 20 en el atrio de Santo Domingo, que alguna vez la vi. Sí, claro, lo que pasa que ya desde el año pasado yo ando un poco a los tumbos con mi salud y como yo me acuesto a las 4 de la mañana. Ah, sí, está bien. Entonces, sí. Si no me despierto naturalmente, está después bien. A la noche, ¿quién aguanta? Sí, está bien, claro. Está bien, sí. Bueno, pero si puedo, voy a ir. He ido muchas veces en mi vida. Sí, sí, sí. Bueno, ha sido un gustazo oírla, ¿eh? Le mando un abrazo, igualmente. Señor Belgrano. Bueno, gracias. Pinky, Fernando Jordán la saluda ahora. Y Fernando, un beso grande. Pinky, usted no sabe el orgullo que yo tengo de poder haber hablado con una personalidad como es usted, y por la simpleza con que habla, con la simpleza con que manifiesta esta devoción tan grande que nos contagia a todos. Y yo le agradezco muchísimo que se haya tomado su tiempo y en darnos a nosotros... todos los conocimientos y todo ese amor que siente por este grande hombre, ¿no? Pinky, Jorge, te habla. Un beso, Jorge, te estoy eternamente agradecido por el favor bueno que nos hiciste en estar en el programa y bueno, a tus órdenes para lo que necesites. En bueno, salúdenme a todo el pueblo de San Isidro, bueno, por favor. Bueno, Pinky, muchísimas gracias y realmente, y entiéndame lo que le voy a decir ahora, porque sé que su salud no anda muy bien, pero le pido a Dios que la bendiga y pongas en manos de la Virgen. Bueno, bueno. Un beso grandote. Viva Manuel Belgrano. Viva Belgrano. Viva, gracias, viva Pinky. Adiós. Hasta luego. Bueno, amigos, qué programista hoy. Qué programita me trajiste, Jorge. Sí. Y yo les quiero decir a la audiencia que este programa no hubiese sido posible si este querido amigo Jorge Morano no se hubiese... No, porque es la verdad. No. ¿Cómo te has movilizado para traerlo a Luis María, que también es un amigo personal mío y ya amigo del programa? Pero esto de Pinky, que era algo que no lo esperábamos. Sí, sí. Así que muchas gracias. Estoy por Estoy contento. Después le voy a mandar un mail. Bárbaro. Diciéndole... Vamos a ver si podemos seguir convocando a este tipo de gente que deja algo para nuestro programa, señor. Y sobre todo para la gente de San Isidro. No, por favor. Quiero agradecerle, ya nos estamos despidiendo. Luis María, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Vamos a seguir un programa más. Otro programa más, lo vamos a invitar porque hay mucho para hablar. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes y dirigirme al pueblo de San Isidro. Bueno, y Jorge, será hasta el próximo programa. Le agradezco mucho a Oque, que estuvo en la operación técnica, como siempre, bárbaro. No extrañamos a los otros, ¿no? No, estuvo muy bueno todo. Gracias, Oque. Y como les decimos siempre, amigos, que tengan la mejor de las semanas y que Dios los bendiga.